hace una semana había llegado la notificación de Consejo Federal, donde se decía que eran alta o a partir del 7 de septiembre los clubes podían, según la zona donde estén y cómo esté dada la situación de la pandemia, volver a los entrenamientos. La Liga de Lobos tiene 6 ciudades, de las cuales 4 estaban en una buena posición. La que estaban un poco más retrasada con respecto a la fase eran Cañuelas y Las Heras. El comunicado dice que la liga que no organice un campeonato oficial no va a ser sancionada, y también dice que para poder entrenar hay que cumplir los requisitos del protocolo de AFA. Entonces ya con eso era totalmente imposible cumplir con eso. Bueno, también creo que las reuniones han sido solamente con los clubes de primera, de la Superliga, digamos. No creo que haya habido reuniones con equipos del torneo federal o presidente de alguna liga. De hecho, seguro que no, porque nuestra liga no estuvo invitada a ninguno. Salió el comunicado, y yo creo que el comunicado sale también un poco así, porque ya muchas de las ligas habían decidido de antemano que no iba a haber actividad 2020. Bien. También anoche en la reunión, y veníamos charlando con algunos profes, hay uno de los delegados que es un kinesiólogo que participa bastante, él había dicho que desde el día que tuviésemos el permiso íbamos a necesitar unos 45 días. Estamos hablando siempre de mayores, ¿eh? Entonces ya nos estábamos yendo prácticamente a noviembre. Organizar un campeonato iba a ser bastante complicado. Por lo tanto, se toma la decisión de que no va a haber campeonatos oficiales, pero sí que si la situación mejora, podría empezar a programarse un campeonato no oficial para arrancarlo mediados de diciembre, primero día de enero. Sería por primera vez, la Liga de Lobos nunca utilizó el verano. Nosotros somos unos cuantos delegados que venimos diciendo que después, durante el invierno, se quejan por el estado de las canchas, que las canchas en verano están buenas, que se puede utilizar el horario más tarde, y un montón de cosas. Es decir, en el caso que pudiese tener gente, una cantina funciona un poco mejor, todo un montón de tips que fuimos marcando. Y bueno, otra de las cosas que también ayudó a tomar la decisión es que en el caso de que pudiéramos volver a jugar iba a ser sin público. Es imposible solventar los gastos no teniendo la posibilidad de vender entrada. Sí, igualmente yo creo que algunos clubes lo van a charlar con sus distintos municipios y verán si tienen la posibilidad de cumplir con su rol social, digamos. Porque también estaba el volver a entrenar sin campeonato a la vista. ¿Para qué entrenamos? Fue una decisión, desde mi punto de vista, acertada, y sí no va a dar mucho tiempo para ir planeando un campeonato 2021. No sé cómo, pero deberíamos sentarnos todos los delegados, ser sinceros y sacar el mejor campeonato posible para todos los clubes. Bueno, tener un médico permanente, testear a los jugadores, entrenar de a 6. Llegar por separado es muy difícil. Eran puntos para otra cosa, no es para una liga. La liga hasta ahora venía sacando comunicados donde la liga solamente puede sugerir no entrenar. Después cada club es responsable por sí. Lo que pasa es que en este momento no estaba permitido tampoco. Claro. Esto siempre se habló o se venía hablando por si estaba la posibilidad. Bueno, si la posibilidad se daba a partir del 7 de septiembre y la condición era este protocolo, era imposible. Los clubes pagan una afiliación mensual que, digamos, más allá del seguro y de todo, en la liga se paga una afiliación mensual. Desde el día que se declaró la pandemia, la liga no lo está cobrando. Y no lo va a hacer hasta que no haya campeonatos. Bueno, también a la liga se le complica porque la liga tiene sus gastos fijos, no tiene sede propia, tiene su página, tiene su luz, todos los servicios. Pero bueno, el Consejo Federal también aparentemente no va a cobrar la afiliación de este año, así que bueno, solamente habrá que pagar una deuda que quedó del año pasado o algo así. ¿Cómo terminará el año para Oribe? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros estamos queriendo emprolijar el predio. Ese es el objetivo de acá a fin de año. Y bueno, después si está la posibilidad de jugar algún torneo no oficial, en mi idea es que por ahí podamos ver qué material tenemos dentro de los pibes, como para que puedan ser parte de eso.